Deja ahí esa cordera que te puede costar muy cara. Porque tengo 7 cachorros y una perra tuya. Estando yo en mi majada con mi callada en la mano, vi de venirse de lobo por una larga cañada. Y venían echando suerte a ver cuál le tocaba. Le ha tocado a una loba patituerta y arrancada. 7 vueltas dio la reta y no pudo sacar nada. Pero a la vuelta siguiente sacó una cordera blanca, hija de la cornúa, nieta de la rabicana. Deja ahí esa cordera que te puede costar muy cara, porque tengo 7 cachorros y una perra trujillana. Tengo yo unos corvillos como puntas de cuchillo, y tengo yo unas muelas como puntas de tijera, y tengo yo unos dientes como puntas de alfiler. Hay mis 7 cachorros y mi perra trujillana, que si me cogéis la loba, os daré doble cenada, y si no me la cogéis, os pegaré con la peada. 7 leguas la corrieron sin poder alcanzarla, pero a la vuelta siguiente la loba se le viene a la cara. Tomad vuestra cordera, buena y sana como estaba. No queremos la cordera de tu boca maltratada, que queremos tu pellica para el pastor una zamarra. De las patas los manguillos, de las orejas las polainas y del rabo la correa para que el pastor se atraque bien la rabo. Deja ahí esa cordera que te puede costar muy cara, porque tengo 7 cachorros y una perra truellana.